Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir, una radio para dialogar. Hola, soy Elena. Y yo, Rodrigo. Y les hablamos desde Radio Alhama en internet. Exacto, una iniciativa de Alhama Comunicación. Hoy vamos a comentar una noticia de Alhama.com que, bueno, ha levantado cierta polvareda. Sí, se palpa tensión política en Granada, ¿verdad? El PSOE de allí ha expresado bastante malestar. Una decepción, dicen, por cómo ha actuado el PP. En el Congreso, ¿no? Por un voto en contra. Eso es. Un voto en contra de los diputados del PP a un decreto ley del gobierno. Y ojo, que no era poca cosa. No, no, hablaban de mucho dinero. Pues sí, más de 14.000 millones de euros en medidas. 14.000 millones. Una barbaridad. Pero, ¿para qué era exactamente ese dinero? ¿Qué buscaba el decreto? Pues básicamente, a ver, intentaba compensar los efectos de los aranceles que impuso la administración Trump en Estados Unidos. Para los sectores más tocados por esas tensiones comerciales. Y aquí es donde la noticia nos toca más de cerca, ¿no? Porque según leemos en alhama.com, el PSOE advierte. Eso es. Advierten que si el PP se opone a esto, pues podría tener un impacto negativo. ¿Dónde? ¿Aquí en la comarca? Sí, en el sector agrario. Y también en las empresas, tanto en la provincia de Granada en general como, bueno, aquí en la comarca de Alhama. Vale. Y parece que hay declaraciones fuertes. Sí, la coordinadora del Grupo Socialista en Granada, Olvido de la Rosa, ha sido muy clara. Alhama.com recoge sus palabras. ¿Y qué dice? Pues critica duramente lo que llama el rechazo de los diputados granadinos del PP, da nombres y todo, Carlos Rojas, Lourdes Ramírez, Pablo Hispán. Vaya, ¿rechazo a qué exactamente? ¿A las ayudas? A esas ayudas, sí. Lo califica de vergonzoso. Dice que es vergonzoso que el PP, y mencionan que junto a Vox, votara en contra. Claro, porque eran ayudas para... Para trabajadores, para autónomos, para pymes... O sea, para la gente afectada por los aranceles. Entendido. La acusación es seria. El PSOE, según la noticia, acusa al PP de volver a dar la espalda a los intereses de la provincia. Así, textualmente. O sea, que creen que no defienden Granada. Argumentan que se alinearon con la extrema derecha, dicen ellos, solo para intentar tumbar el decreto, por pura confrontación con el gobierno de Pedro Sánchez. Vaya. Usan palabras como absoluta irresponsabilidad. Sí, y oposición dañina. Vamos, que creen que el PP ha quedado retratado. Que no defienden el campo granadino como dicen defenderlo. Es una crítica muy directa a su coherencia, ¿no? Totalmente. Y bueno, según informa Alhama.com, el PSOE no se queda ahí. Hay más. Pues aprovechan para recordar otras votaciones donde, según ellos, el PP también se opuso a medidas importantes. ¿Cómo cuáles? Pues mencionan la revalorización de las pensiones, la subida del salario mínimo. Lo ven como un patrón, ¿sabes? Ya veo. Presentan un caso de oposición sistemática, digamos. Algo así. Y por eso terminan pidiéndole algo al PP. ¿El qué? Que cambien, básicamente. Les piden que dejen esa política de bloqueo, así la llaman, y que trabajen por la mayoría social. Una llamada a colaborar, más, parece. Bueno, pues resumiendo un poco para que quede claro. Tenemos al PSOE de Granada muy crítico con el PP. Sí, por votar contra un paquete de ayudas anti-aranceles. Y alertan de posibles consecuencias negativas para la economía de aquí, de Granada y de Alhama. Y les acusan de hacer oposición por sistema, de bloqueo político. Y más allá de la pelea política del día a día. Claro, lo que esto pone sobre la mesa, o al menos lo que denuncian los socialistas, es esa tensión. La tensión entre las estrategias políticas nacionales, en Madrid, y lo que se necesita aquí, en la provincia, en la comarca. Un equilibrio difícil de encontrar, sin duda. Desde el PSOE de Granada, hoy estamos felices de que en el Congreso de los Diputados se haya aprobado el decreto de medidas urgentes para hacer frente a la guerra arancelaria de Trump. Pero también tenemos que denunciar la política del bloqueo, una vez más, del Partido Popular, que vota en contra de los intereses de la provincia. Sus tres diputados en Granada han votado en contra del apoyo al campo granadino, se alinean con la ultraderecha de Vox en contra del decreto del gobierno, y una vez más, pues se les cae la careta. Frente a quienes dicen defender el campo y a la hora de la verdad lo abandonan, el Ejecutivo de Pedro Sánchez va a continuar poniendo sobre la mesa medidas y soluciones. El Partido Popular Granadino y sus tres diputados y su presidente provincial tendrán que dar explicaciones de por qué rechazan un paquete de medidas que ayudará a paliar esta situación a los trabajadores y trabajadoras y a las empresas más afectadas por la guerra comercial de los aranceles. da para pensar. Sí, da para darle una vuelta. Pues esta ha sido la información destacada que hemos analizado hoy. Y nosotros seguimos aquí, en Radio Alhama, en Internet, preparando más información. Todo bajo la dirección de Juan Cabezas. ¿Quieres opinar sobre esto? Nos puedes enviar un audio a Radio Alhama en Internet al teléfono 628-669-460. En alhama.com tienes todos los datos. Radio Alhama en Internet y alhama.com. Información para compartir.